Hemos tenido desde que asumimos, ayer lo hablábamos con el gobernador también, en Buenos Aires, que el gobierno provincial también, no sé cuál era el monto, pero la cantidad de licitaciones que había firmado el gobierno provincial han sido muchísimas. Y yo lo dije en el discurso del primero de marzo, también en la apertura de sesiones, desde el municipio hay récord de licitaciones en el coso. Nosotros sí sabemos lo que es hacer licitaciones, las que no hicieron antes en la ciudad de Santa Rosa. Por eso, a las pruebas me remito, cualquiera que salga a la calle, ve lo que está pasando en la ciudad, no solo con las obras públicas, que algunas que nos corresponden la licitación, sino con la actividad que ha generado el municipio en general. Así que no, la excepción, la regla general ha sido siempre la licitación pública. Es cierto que hay momentos o situaciones de urgencia, sobre todo los que tenemos que gestionar en una emergencia, que se ha puesto a consideración del cuerpo deliberativo esa autorización. Y es una herramienta que tenemos, y se ha debatido, y lo han charlado, y lo han votado. Por eso era medio confuso esto de el discurso de, o decían que no íbamos a, que no hacíamos licitaciones o que no hacíamos esta cuestión, y después habían votado las compras directas en otras oportunidades. Puse el ejemplo del Banco de Herramientas o algunos. No es una regla constante, se ha mandado en algunas excepcionalidades y se ha votado por el cuerpo deliberativo, que esa es su función, además. Miren, ayer, a través de labor parlamentaria, y demás, se les puso incluso a consideración con respecto a este tema la posibilidad de que habíamos ofrecido que venga la Cámara de Hoteleros, Petra, para poder explicar cómo se había hecho esta cuestión. No se quiso recibirlo. Se había puesto también a consideración que se elijan los hoteles dentro de los parámetros que exigía el Instituto Nacional del Teatro. Tampoco se quiso. Entonces me parece que, como decía el gobernador, cada uno se tiene que hacer cargo de qué puso en riesgo, qué pone en riesgo con cada una de las acciones. Acá no hay nada, ninguna falta de transparencia ni demás. Es una herramienta administrativa que estaba a consideración de los concejales, por eso lo pusimos a consideración de los concejales, que ha sido subsanada y salvada vía administrativa del gobierno provincial, que tiene esa herramienta para poder hacerlo.